rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo que voy a destacar es que Luis Fernando y Sara, que es su señora y madre de Harry, pocos días después de ocurrido el incendio, tomaron la decisión de impulsar la investigación de lo que había ocurrido para encontrar a sus últimos responsables. Por lo tanto, se imputó no solo a los talleristas, que desde ya es indudable su responsabilidad, sino a los propietarios del local, que a la vez eran proveedores, que se llaman de apellidos Heiler y Fischberg, y a los funcionarios, tanto del gobierno de la ciudad como del gobierno nacional, ocupados de Policía del Trabajo y de la parte de habilitaciones, ya que no se trataba de un taller ilegal, se trataba de un taller habilitado que estaba violando las normas de habilitación. Por lo tanto, con los controles que debía haber, se debería haber detectado lo que estaba pasando mucho antes de que ocurriera el desastre del incendio, que tuvo que ver, según la propia pericia de bomberos, con las condiciones en las que se vivía en ese lugar. Un cortocircuito por vivir 69 personas en un local que estaba habilitado para que trabajaran 5 obreros. Nuestro principal y protagonista obstáculo en este juicio fue los ritmos y las decisiones del Poder Judicial y los fiscales. O sea, aquí los imputados prácticamente no tuvieron que hacer nada para no estar hoy condenados, sino que todo lo hizo el Poder Judicial y lo hicieron los fiscales. Bueno, escuchábamos a Miriam Carsens, que es abogada de una de las familias, como ella misma lo expresó, damnificada allí en el incendio del taller habilitado, tal como quedó claro también, en la calle Luis Viale, 1269. Este incendio ocurrió el 30 de marzo de 2006. Se cumplen en dos días, se cumple mañana los 10 años ya de este incendio. Y ya estamos conversando con Juan Vázquez, ya está allí, integrante de la asamblea que se reúne en la Casona de Flores. Buenos días, Juan. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Y bueno, sí, la verdad, mañana se van a cumplir 10 años, mañana nos quedan 18 días para el inicio de juicio. Digamos que es como muy muy importante lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar estos días para llegar a un juicio que la verdad que es bastante complicado, ¿no?, levantarlo, porque según la carátula que tiene, si los jueces deciden dejarla, los únicos imputados que hasta ahora sabemos son los son el eslabón más bajo de responsabilidad, van a quedar libres, ¿no? Y así, por lo tanto, va a quedar completamente impune todo lo que pasó hace 10 años. Entonces, sí, es por eso que nos estamos movilizando, que estamos haciendo cosas, y mañana nos vamos a juntar a partir de las 5 de la tarde en Donato Álvarez y Gaona para movilizarnos hasta el Luis Viale 1269. A las 17 horas es la convocatoria en Donato y Gaona. Sí, a partir de esa hora vamos a estar juntándonos, buscando esto, ¿no?, la visibilización de este tema que a nosotros que nos conmueve un montón, sobre todo pensando en que es la primera vez que se visibiliza el tema de una forma de trabajo, de un modo de explotación muy muy fuerte, y entonces es lo que nos parece que es necesario, que se dé una excelente sentencia para así poder seguir con arriba la cadena de responsabilidades, ¿no? Claro, de responsabilidades. ¿Pasó algo diferente desde que escuchábamos la voz de Miriam Carsens? Esto fue el 1 de septiembre, corregime, sino en una reunión que se desarrolló allí en la Casona de Flores. Desde ese momento hasta ahora, ¿qué habilitó el juicio? Porque el temor era que prescribieran las causas, ¿no? Claro. ¿Pasó algo diferente, que se habilitó el juicio? Sí, en realidad pusieron un nuevo fiscal. Ajá. Al principio nos había prometido ir hasta el fondo, pero que es Celis el apellido. Uh-huh. pero después él, entendiendo de que no puede ir en contra de lo que había dicho el fiscal de casación, que es Javier De Luca, decidió no ir en contra de eso, digamos. O sea, no, si bien lo que nos prometió es no seguir pidiendo la prescripción de la causa como lo estaba haciendo Javier De Luca. Uh-huh. Recordemos, ¿no? Igual, o sea, los fiscales están para estar del lado de las víctimas, del lado de querellantes, la parte querellante del Estado contra los que cometen delitos. Bueno, sí, ellos son los que estuvieron desde un principio pidiendo el juicio abreviado en principio, cosa que quedarían con 3 años de prisión en suspenso, y después la prescripción de la causa. Imagínate que bueno, esos son los fiscales que tenemos, y ahora estamos, por eso es necesario esto, la presión social, mediática de nosotros, digamos, lo que podemos hacer, lo que podemos mostrar. Sí, claro, claro. Recordemos que aquí entonces no ha sido ni siquiera llamado a testificar, a testimoniar. ¿Perdón? Que no ha sido ni siquiera llamado, bueno, el propietario, que a su vez los propietarios eran los proveedores, ¿no? Para el taller, los que abastecían al taller de prendas, ¿no? Y tampoco los funcionarios, ¿verdad? No, es que en ningún momento fueron ni siquiera llamados a declarar, ¿no? O sea, los dueños que son los dueños de las máquinas, de la ropa y del edificio, en ningún momento fueron llamados a declarar. Claro. Ellos sí se presentaron ante la justicia. Se presentaron a la justicia, pero para pedir el inmueble. Ah, claro. Con el inmueble. Solamente imagínate el grado de impunidad que tienen estos personajes. Claro. Bueno, y siguen trabajando, por ejemplo, en un taller a la vuelta de Luis Viale 239, ¿no? Entonces, digamos, ese grado de impunidad lo está apañando la justicia, lo está apañando por parte del Estado. Por eso es importante, digamos, visibilizar el tema, ¿no? O sea, una semana antes del incendio habían pasado a inspeccionar el lugar y se fueron sin notar ninguna anomalía. Pero, claro, dando las palabras de Miriam Carsten, estaba habilitado para 5 máquinas y trabajaban 45. Claro. ¿No? 45 personas trabajando, bueno, y 69, claro, personas viviendo ahí, ¿no? Sí, o sea, realmente eran condiciones muy, muy, muy inhumanas, digamos, ¿no? Sí, claro, claro. Es por eso que pasa eso y, bueno, mueren la cantidad de personas que sufrieron en esa oportunidad. Esto arranca el 19 de abril y 15 días después, un poquito menos, se cumple también un año de el último incendio que tenemos nosotros noticias, ¿no? El de la calle Páez, sí, y Terrada. El 27 de abril. Del año pasado. Claro. Sí. Que en realidad eso es clara muestra de esto, ¿no? De que no se mejoraron las condiciones, de que tantos allanamientos y todo lo demás que se hizo de parte del Estado no sirvió para llegar un poco a la mejora de condiciones, o por lo menos a la regularización de varios de estos tipos de talleres, digamos. Uh-huh. Entonces, nada, se sumergieron más todavía para seguir trabajando y produciendo en este estado. Entonces, se sumergieron más, decís vos. Sí, porque eso quiere decir de que se van más hacia la provincia de Buenos Aires, se esconden más al momento de vivir, de trabajar, digamos. Entonces eso no garantiza absolutamente nada, ¿no? O sea, los allanamientos y esa forma de abordaje del tema no garantiza nada, no ayuda, digamos. Uh-huh. Sí visibiliza el tema mediáticamente, pero después efectivamente realmente es muy distinta la realidad en esos talleres. En la cotidiana, claro. Claro, porque por eso nosotros el año pasado salimos con eso, ¿no? O sea, en lugar de cerrar los talleres, abrámoslo, o sea, visibilicemos el tema y después empecemos a encontrar las distintas alternativas. Sí. Dentro de poco se va a inaugurar un centro autogestivo textil en Ciudadela, por ejemplo. ¿Dónde? Perdón, no sé. En Ciudadela. Sí. Ah, en Ciudadela, no se había entendido, perdón. Con lo que estamos coordinando con las cooperativas ahí, son cooperativas que están empezando a funcionar ahí, que antes eran talleres textiles así como los conocemos, digamos. Entonces hay formas de organizarlos, pero bueno, la idea es tener la decisión política de apoyar este tipo de emprendimientos, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Por eso nos parece como importantísimo el esto, que se vea el tema, que no pase, y recordando también de que el mismo caso, o sea, perdón, el mismo juez que tomó en primera instancia este caso es el que tomó Cro-Magnon. En las dos hubo metodologías de investigación completamente distintas. No, en una terminaron presos hasta incluso funcionarios públicos. Sí, claro. Otros ni siquiera llamados a declarar los dueños y máximos responsables de estas condiciones de trabajo, ¿no? De hecho, la carátula está presentada como incendio seguido de muerte, como si hubiese pasado un accidente en cualquier casa, digamos, ¿no? O sea, claro. Y esto no es un accidente, porque no, las condiciones no eran las aptas para poder vivir, y las condiciones estaban puestas para poder explotar lo más posible a estas personas. Entonces, esas son las grandes diferencias, ¿no? entre lo que pasó en el Cro-Magnon y lo que pasó en Lisbiani. El mismo juez. Entonces, claro, la diferencia podría estar también en los fiscales, ¿no? Cómo se instruyó la causa. Sí, somos livianos, no hay presión mediática. Claro. Digamos, mientras menos se levante polvo esto, mejor. Y bueno, entonces, y así estamos ahora, ¿no? Claro. Bueno, la convocatoria, reiteramos, es para mañana a las 17 horas en Donato Álvarez y Gaona. Desde allí, entonces, se marcha hasta Luis Viale 1269. Sí. Y ahí hay un acto a las 18:30. Sí, a las 18:30 ahí empezamos el acto. Muy bien. Y el juicio comenzaría entonces, o comienza, está confirmado, el 19 de abril. El 19 de abril vamos a estar también en tribunales para poder generar esa presión. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Juan. A vos. Hasta luego. Juan Vázquez, entonces integrante de la asamblea allí de talleristas que se reúne en la Casona de Flores.